Y vamos a comenzar ahora con un grupo de canciones lentas, de ladrillitos, hubiera dicho Ángel Luis. Viene una segunda parte que es para escuchar bien acompañados. Lo vamos a iniciar con una canción que se considera la pieza que más ha sonado en los últimos 70 años en el Reino Unido. Se trata de A Whiter Shade of Pale, o como la llamaron en Venezuela, Con su blanca palidez, del grupo británico Procol Harum. León trajo esta canción en el primer episodio del podcast y repitió el grupo en el episodio 21. Pero no podía dejar de repetirla. Les confieso que fue la canción que sonaba cuando le declaré mis sentimientos a Lizzie para comenzar como novios. Así, y aunque hubo muchas otras canciones que nos traían recuerdos, esta siempre fue nuestra canción. Como decía Rolando, esta era la que me hacía la mitad del trabajo. Y cada vez que la puse, si ella estaba lejos en otra parte de la casa, no dejaba de acercarse al equipo de sonido y darme un beso, o al menos darme una mirada de complicidad. Así que vamos a disfrutar de una versión en estéreo, muy difícil de conseguir, por lo que se sale incluso de las recopilaciones de Procol Harum, que es un estéreo hecho a cuatro pistas, que suena igual por los dos canales. La versión que vamos a escuchar la consiguió Fernando y por ahí leí que es la segunda toma de la canción que se guardó en estéreo, incluso que se publicó remasterizada posteriormente. Les ahorro la referencia a la pieza de Bach a la inspiración de que se usó de Bach para esta canción y a las múltiples leyendas asociadas a la letra de la canción. Y a las transmisiones de la radio pirata que nos señaló Fernando en el podcast de película. Vamos a disfrutar entonces este inicio de este set de lentas con la versión de A Whiter Shade of Pale que nos regaló Fernando. un placer, Juancho. Yo la iba a presentar cuando hicimos aquella de la película que tiene el tema de música, y yo presenté precisamente el de Radio Pirata y la iba a traer y no la traje, y ya tenía la versión en estéreo, y después en otra traté de asomarla, y me dio risa porque dije, ahora sí la voy a poner, y cuando tú la escogiste primero dije, bueno, no me queda más sino ofrecerle la de estéreo a Juan, y bueno, por lo menos sonó, que era lo importante, ¿no? Muy difícil de conseguir. Le recuerdo mucho que en esa época se grababan muchas matrices en mono, y tanto los Beatles como los Rolling Stones como Procol Harum, muchos de esos grandes grupos todavía tienen canciones que no se consiguen en estéreo. Esta fue una curiosidad, y cuando la encontré, pues para mí fue una novedad, porque nunca, nunca la había escuchado en estéreo, y probablemente muchos de ustedes tampoco la habrán escuchado en estéreo. Yo me voy a concentrar un poco en las versiones. Con su blanca palidez fue versionada por The New York Rock Ensemble en el año 72. De su álbum Freedom Burger, y sonó muchísimo en Venezuela. También fue versionada por Annie Lennox para su álbum de 1995, Medusa. Fue lanzado como el segundo sencillo de este álbum en mayo del 95 y se convirtió en un éxito top 40 en Europa y Canadá. También se usó en la película de Irwin Winkler, The Net, La Red, apareciendo en los créditos de cierre. Y acaba de salir al mercado una nueva versión de A Wider Shade of Pale a cargo de Santana, y adivinen quién la canta. Nada más y nada menos que Steve Winwood, el líder de vocal de Traffic de toda la vida, extraordinario músico inglés. Una muy buena versión con un toque latino, tropical, inconfundible de Carlos Santana. Se las recomiendo, es una versión diferente, pero es la misma canción y con la voz de Winwood y la guitarra de Santana, de ahí siempre sale algo bueno. Gracias por traerla, Juancho, me encantó que la trajeras. Sí, fíjate que Fer, revisando, ¿no?, lo que había sobre esta canción, me encontré también esa versión de Winwood y Santana. Y también una que no mencionaste, es la de Joe Cocker, una versión de Joe Cocker en vivo que también suena muy bien. Pero bueno, cuéntame, ¿qué nos traes ahora? Bueno, no podía faltar en las Top 25 algo de los Beatles, ¿no? Y me tocó, porque a pesar de que hemos hecho especiales de los Beatles y en casi todos los podcasts suena algo de los Beatles, había un super temazo de los Beatles que no había sonado en ninguno de los capítulos, y estamos hablando de Let It Be. El tema de Let It Be, que también pertenece al duodécimo y último álbum de estudio de la banda, la superbanda de rock inglesa, los Beatles, lanzado el 8 de mayo del 70, casi un mes después de la ruptura formal del grupo, junto con la película del mismo nombre. Como la mayoría de los lanzamientos anteriores de la banda, el álbum encabezó las listas de éxitos en muchos países, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido, por supuesto. Sin embargo, la respuesta de la crítica fue generalmente desfavorable, y Let It Be llegó a ser considerado como uno de los álbumes de rock más controvertidos de la historia. En noviembre del 2021, The Beatles Get Back, un nuevo documental dirigido por Peter Jackson, que utiliza imágenes capturadas para la película Let It Be, se lanzará en Disney Plus, la plataforma streaming, como una miniserie de 3 partes. Originalmente iba a ser lanzado en cines en el 2020 para coincidir con el 50 aniversario del álbum Let It Be, pero se retrasó hasta noviembre del 2021 y se trasladó a Disney Plus. Un libro también titulado The Beatles Get Back fue lanzado en octubre del 2021, recientemente, antes del documental. El 15 de octubre se lanzó una versión super de lujo del álbum Let It Be. Incluye un remix del álbum, por supuesto, con el productor original Giles Martin y el ingeniero Sam Ockel, junto con momentos destacados de la sesión y tomas destacadas y una remasterización a cargo de Glyn Johns de la mezcla original de su éxito de 1969, Get Back. También viene una versión remasterizada en Blu-ray de la película Get Back, original de 1969 y comienzo de los 70. Aunque usted no lo crea, pues ya la mencioné, ni Let It Be ni Get Back habían sonado en este podcast, a pesar de ser precisamente los Beatles los que más han sonado en estos episodios. Es realmente para mí un verdadero placer presentarles a continuación esta versión que acaba de salir al mercado la semana pasada del sencillo de Let It Be, incluida en esta colección mejorada de 5 CDs del álbum del mismo nombre como parte de mi Top 25. Pónchala, Juancho. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Tremenda contribución que estás haciendo, Fernando. Muy acertado. Si los oyentes se meten en la página de Billboard 200, a partir de esta semana, todavía no ha salido porque la tabla aparece los días martes. O sea, a partir de mañana 26 de octubre, ya cuando estén escuchando este programa, ya habrá salido la cartelera. Entren en Billboard 200 y verán que la Let It Be está en el puesto 5 de los discos más vendidos. Así que esto que le estamos trayendo, que es del año 70, sigue con tremenda vigencia. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Grande. Yo en verdad los Beatles, y lo dije en el programa que hicimos sobre los Beatles, yo no seguí su trayectoria. Tenía, cuando ellos se separaron, tenía 11 años de edad. Así que no estaba en esa onda de que salió disco nuevo de los Beatles, voy a comprarlo. No tuve esa, ese no fue lo que ocurrió en mi vida. Yo simplemente escuché un programa el día que se separaron. Pensé que había sido un día trágico por las caras de los que se veía en la televisión, los locutores o los comentarios que escuchaba por la radio, con bastante tristeza, cuando anunciaban la separación de los cuatro de Liverpool. Y el tema que sonó, me acuerdo que hicieron mención, era justo en el disco último que sacaron, Let It Be, y ese fue el que me quedó a mí. O sea, ese fue el primer tema que yo quise tener de los Beatles. Y lo compré en cassette en ese momento. Perdón, lo compré en disco de 45. Venía Let It Be de un lado y del otro lado venía la balada de John y Yoko. Ese es lo que traía el 45. Y después, bueno, compré el disco completo en CD, en cassette. Y tuve dos cassettes, ese y el disco donde sale Hey Jude, que fue una edición especial también de los Beatles, donde metieron varios temas que no habían salido en los discos en Estados Unidos, sino como una especie de recopilación. Recuerdo que después de ahí es que empezó mi fiebre por los Beatles. La Beatlemanía la vine yo a vivir en los años 70, ya cuando los Beatles eran del pasado. Pero Fernando, de verdad, muchas gracias por traer este tema, muy acertado. Y ya saben, esta semana, puesto 5, Let It Be, en los Billboard 200. Increíblemente, 52 años más tarde, en Top 5 de Billboard. Eso habla del legado de Beatles en el mundo de la música. Yo siempre pensé, y es un comentario que me acaba de surgir, esa canción es un poco, siempre la he considerado como un himno al ethos que quedó después de los 60 en el mundo, particularmente en el mundo occidental. Eso de que, bueno, si no sale, que siga, ¿no? Let it be. Un poco eso, ¿no? Las cosas te van mal, llama a Mother Mary, y Mother Mary viene y te dice, déjalo ser. Creo que eso un poco impregnó el sentir de las generaciones que a partir del final de los 60 siguieron, y creo que todavía es un poco lo que existe, ¿no? Simplemente es el reflejo de aquello. Me toca a mí ahora presentar la siguiente selección, que también conforma el bloque de canciones para bailar en un ladrillito. Y en este caso se trata de una canción del dúo norteamericano de Paul Simon y Art Garfunkel. Ya, por supuesto, han estado invitados en nuestros programas y hoy vamos a escuchar The Boxer, que es mi canción preferida del álbum Bridge Over Troubled Water, en el que fue lanzada en 1970. Fue, creo, me gusta mucho más que la que da título al álbum, que es precisamente Puente sobre Agua Turbulenta, y que es mucho más conocida que esta. La letra de la canción, que describe las desventuras de un boxeador tratando de iniciarse en esa carrera, es un retrato social inusual en canciones de esa época, sobre todo porque se versa sobre una figura aislada de lo que eran los movimientos en ese momento, un boxeador. Primero, el boxeo en Estados Unidos era no muy popular entre los jóvenes, empezando por ahí. Y en segundo lugar, era un deporte de que lo veían personas de dos tipos. No había el middle class, sino la gente de menos recursos económicos, de muchísimo dinero, que solamente veía las peleas de campeonato. Entonces esto se trata de esto, de las aventuras de un chico que está tratando de empezar en el mundo del box, y la soledad y la falta de conexión que sufre en su camino en su rodar por ese mundo. Me trae además, esta es la parte triste, la parte simpática es esta, me trae además un recuerdo de una Navidad, un año nuevo que pasé con mi familia en Whistler, en British Columbia, en Canadá. Estábamos en un bar que estaba al final de una de las pistas de esquí para hacer el après-ski, En una mesa larga había una docena y media de hombres y mujeres a los que se les notaba que ya ellos nos llevaban alguna ventajita en esto de la presquí, ¿no? Ya minutos ya adelantados. Había música de fondo, variedad de pop y rock suave de todas las épocas, y de repente empieza a sonar esta canción. Y estos empezaron a cantarla, pero a todo pulmón, y cuando venía el verso de lai, lai, lai, y suena muy destacadamente lo que parecen ser unos platillos, todos ellos se levantaban de la mesa y hacían la gesticulación como si estuvieran chocando unos platillos con cualquier cosa que tuvieran en la mano. Fue realmente contagioso porque al poco tiempo estábamos todas las mesas haciendo lo mismo. Así que recuerdo que a pesar de que la canción tiene el lente y todo lo demás, estos tipos le dieron un giro de manera tal de que resultó siendo muy divertido. Fue realmente contagioso. Curiosidad, la música no siempre ataca de la misma manera en determinados momentos. Así que escojan cualquiera de las dos, o se ponen muy contentos y hacen los gestos como si estuvieran tocando platillos cuando toca, después del aire al aire, o recuerdan en algún momento una buena bailadita que echaron con alguien a quien le tuvieron mucho cariño. En todo caso, disfruten The Boxer. Just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye-la-lai. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. And a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie, lie, la, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie extraordinario tema, JM, que trajiste de este extraordinario álbum de Simon y Garfunkel, El Boxeador, de su quinto álbum de estudio, Puente sobre Aguas Turbulentas, producido por el dúo de Roy Halley, lanzado como sencillo el 21 de marzo del 69. Pero se incluyó en el álbum 9 meses después. En esa época, las canciones que habían sido lanzadas con mucha anticipación, rara vez se incluían en el próximo álbum de estudio del artista. Eso sucedió con muchos éxitos de los Beatles y muchos éxitos, pues, en este no importó. 9 meses antes pegó El Boxeador y cuando lanzaron el álbum, incluyeron el tema y, por supuesto, pues, es parte de este álbum extraordinario, del cual ya han sonado en nuestros episodios Cecilia, que también la presentaste tú, JM, y Bridge Over Troubled Water, que la trajo Juancho, como parte de, creo que la era la de los compositores, como por la parte de Paul Simon. Gracias por traerla, JM, extraordinario, Top 25, de parte importante de mi soundtrack también, del soundtrack de mi vida. Bueno, y continúo yo con otro clásico, pero del año 74, se trata de Tin Man, una canción de la banda de pop rock América. Fue escrita por el miembro de la banda Dewey Bunnell y producida por George Martin, muy ampliamente conocido como el productor de los Beatles, un genial productor, de verdad, un fenómeno este George Martin, quien también toca parte del piano en la versión grabada. Así que George Martin fue el productor de este álbum y también participó como parte en el piano. La canción fue incluida en su mejor álbum, el mejor álbum de América, Holiday, que es del año 74, por supuesto, y el título de la canción, estas letras se refieren al hombre de hojalata, del Mago de Oz. El compositor Bonnell fue citado describiendo el paralelo. Él dice, mi película favorita, supongo que siempre me encantó cuando era niño, letras muy oscuras, gran gramática, Oz nunca le dio nada al hombre de hojalata. Es una especie de licencia poética. Dan Peek describe a Tin Man como Dewey por excelencia y afirma que Bonnell en realidad nos rogó que no grabáramos la canción. Conociendo a Dewey, probablemente se trataba de psicología inversa y así fue. Jerry Beckley y yo nos enamoramos insistiendo de que era perfecta para el álbum Holiday y la lanzaron como el primer sencillo de ese álbum y Tin Man se convirtió en el cuarto éxito entre los 10 primeros de la banda en los Estados Unidos, pasando 3 semanas en el número 4 en el Billboard Hot 100 en noviembre de 1974. La canción también alcanzó el número 1 de la lista adulto contemporáneo de la Billboard en octubre de ese año. En el Reino Unido, la canción fue relegada a la cara B de otra pista del mismo disco, Mad Dog, lanzada en julio, pero ambas caras no llegaron a las listas. América ya ha sonado 3 veces en nuestro podcast. JM presentó I Need You en el episodio 4. León nos deleitó con White Christmas en el episodio especial de Navidad, tema que incluye la melodía de este tema que vamos a escuchar a continuación. Y más reciente, JM nos trajo A Horse With No Name, un caballo sin nombre, en el episodio 21. Es un placer para mí presentarles a continuación mi canción favorita del Grupo América e incluida en mi Top 25, Tin Man, Hombre de Hojalata. Ruédala, Juancho. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have, and cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round, round. green like the ooh, ooh, ooh, ooh. Oh, I never did give nothing to the tin man that he didn't already have. And cause never was a reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke glass stained black colors, image going down, down. He didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Ooh. Esta canción que nos ha traído Fernando es la que en lo personal yo prefería para iniciar set de música lenta en los tiempos de la miniteca, porque su ritmo invitaba ya a tomar a la pareja por la cintura mientras aún bailaba relativamente despegado y medio danzandito. Luego vendría más acercamientos, pero gracias a esta canción ya se tomaba contacto más directo con la pareja. Gracias por recordarme esos tiempos, Fernando. Bueno, tú y tu técnica de los ladrillitos. Esta es una variación. Esta es una variación. Este es el intro del ladrillito, pues. O sea, pues ahí va rodando el brazo ya, pues. Exactamente. Sí, una canción que trae muchos recuerdos. A mí me trae muchos recuerdos. Después les cuento. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a seguir ahora sí con un ladrillo completo. Les traigo una canción que me recuerda, me lleva a nuestro cuarto año de bachillerato en el Agustiniano Cristo Rey. Vamos a escuchar a Roberta Flack con Killing Me Softly with His Song, que escuchamos por allá en el episodio 11 por cortesía de Fernando. La canción es realmente preciosa. Me gustó siempre la voz de Roberta, el golpe seco del bombo a partir del segundo 30, los platillos, los coros, el sonido de las cuerdas de la guitarra al deslizar en el cambio de acorde y, por supuesto, ese grito después del puente y antes del coro final. Espectacular. Así que, si no, vamos a escucharla. Ojalá tuvieran con quien bailar. Adelante. Vamos con Roberta Flack. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Thank you. Juancho, me recuerda particularmente un compañero de clase de esa época que externaba su deseo por una de nuestras compañeras, especialmente cada vez que escuchaba esta canción diciendo en voz alta su nombre de una manera muy particular. Saludos, Rafael. Sí, un clásico de Roberta Flack, definitivamente. Yo la traje en ese episodio 11, pues, y bueno, bienvenida. Esa es una canción que no me canso de escucharla. Así que gracias por traerla, Juancho. Bueno, y vamos a seguir aquí en una onda de un ladrillo para uno más ladrillo. Vamos con Babe, una canción de la banda de rock estadounidense Styx. Fue el sencillo principal del álbum de triple platino Cornerstone de 1979 de la banda. La canción fue el primero y único sencillo número uno de Styx en los Estados Unidos. Y pasó 2 semanas en el tope en diciembre de 1979. Babe también llegó al número 9 de la lista de adulto contemporáneo. Además ocupó el puesto número 1 durante 6 semanas en la lista nacional de sencillos canadiense de la RPM, llegando a las listas en diciembre del 79 y convirtiéndose en el primer lugar de las listas de apertura de la década de los 80. También fue el único éxito top 40 de la banda en el Reino Unido, alcanzando el puesto número 6. También alcanzó el número 1 en Sudáfrica. La canción fue escrita por el miembro Dennis DeYoung como regalo de cumpleaños para su esposa Susan. La pista terminada se grabó como un demo con solo los miembros de DeYoung y Styx, John Panoso y Chuck Panoso, tocando en la pista, con DeYoung cantando todas las armonías él mismo. La canción no fue originalmente pensada para ser una pista de Styx, pero los miembros de la banda, James J.W. Young y Tommy Shaw, convencieron a DeYoung para que pusiera la canción en Cornerstone. Como resultado, la demo de él se colocó en Cornerstone con Shaw sobregrabando un solo de guitarra en la sección central de la canción. La pista se convirtió en un gran éxito, alcanzando el número uno en Billboard Hot 100 de Estados Unidos, y fue su único sencillo de gran éxito en el Reino Unido, alcanzando el número 6, como mencioné anteriormente. En 1999, Babe se incluyó en la banda sonora de la película Big Daddy, protagonizada por Adam Sandler, cuyo personaje es un gran admirador de Styx. La anécdota que tengo de ellos es que este álbum lo compré yo en mi luna de miel en Orlando, aquel diciembre de 1979, y Babe casualmente era la número uno en Billboard y sonaba muchísimo en todas las emisoras de Miami y Orlando ese diciembre, donde yo disfruté mi luna de miel con mi actual esposa Carolina. Por lo tanto, esta obviamente es otro clásico de mi top 25, de mi top 25, Babe a cargo de Styx. Pónchala, Juancho. Must be on my way. The time is drawing near. My train is going. I see it in your eyes. The love, the need, your tears. But I'll be lonely without you. And I'll need your love to see me. Believe me, my heart is in your hand. Babe, I love you. Ooh, babe. continuar con las baladas y, por supuesto, con los grupos de rock. Aquí les traigo Cuando un hombre ciego llora, When a Blind Man Cries. Un tema donde fluye la música melancólica, pausada y sugerente de un hombre acabado. Aquí la excepcional guitarra de Ritchie Blackmore, acariciando el blues, marca la senda de la crudeza y el oscuro y triste futuro de un hombre que ha perdido la fe, la esperanza, la vista. Un hombre con el alma derrotada. Hoy mi habitación está fría. Hoy soy un hombre ciego que llora. Pero después de todo, no sé si tengo alma ni ojos a los que mirar. Este tema se los voy a compartir. Es un tema de Deep Purple que fue grabado durante las sesiones de su estupendo disco Machine Head. Pero con la particularidad que a su guitarrista Ritchie Blackmore no le gustaba que fuese incluido en el álbum y por tanto nunca fue ni siquiera tocada en vivo mientras él estuvo en la banda. El enorme éxito del disco Machine Head los llevó de gira por todo el mundo, dejándonos para la posteridad las grabaciones hechas en tierras niponas y resumidas en el considerado por muchos como el mejor disco en vivo de la historia, el llamado Made in Japan. En una entrevista que le hicieron a su cantante Ian Gillan, este mencionó que la letra de esta canción es una lección de vida. Dijo así: a donde quiera que voy, veo personas lamentándose y quejándose, mientras que cuando ves a las personas con impedimentos físicos, nunca parecen quejarse tanto como los que no la tienen. Desde la sustitución de Blackmore por Steve Morse, el tema ha sido una fija en los setlists, en todos los conciertos de Deep Purple. No es el mejor tema de ellos, ni el más famoso de su discografía, pero sí es, en verdad, una de las más hermosas baladas por parte de una banda de rock duro y el tema de Deep Purple que en Venezuela más gente reconoce, pues tuvo una gran difusión en la radio durante muchos años. Por favor, Juan, dale play. Thank you. cold month in that room. Found a reason for the things we had to do. I'm a blind man. I'm a blind man. Now my room is cold. When a blind ese fue un gran recuerdo, León. En la época, digamos que de ese disco, Deep Purple era uno también de mis grupos favoritos, sobre todo por ese Made in Japan, Smoke on the Water, Highway Star, todas esas canciones. Así que de entrada, cuando esa canción lenta como que no me entraba a mí en la programación, o sea, no me entraba que fuera Deep Purple. Y me tocó tiempo aceptarle, cogerle gusto, pero después terminó uno bailándolo varias veces en fiesta. Por cierto que recientemente me topé con un tributo a Machine Head, hecho por varios artistas, en la cual una de las versiones que más me impresionó fue la que presentó Metallica de esta canción, When a Blind Man Cries. No tiene la fuerza vocal de Gillan, pero suena muy bien la guitarra y la batería. Y además que la terminan muy, muy a Metallica. O sea, si no supieras qué grupo la está haciendo, solo al ver el final de la canción te dice, eso es Metallica. Píllese el disco por ahí si no lo han escuchado. De nuevo, gracias por traer esa canción, León. Continuemos. Bueno, y voy a concluir mi participación en este extraordinario episodio con Dust in the Wind, una canción grabada por la banda estadounidense de rock progresivo Kansas y escrita por el miembro de la banda Kerry Livgren, lanzada por primera vez en su álbum de 1977, Point of No Return. La canción alcanzó el puesto número 6 en la Billboard Hot 100 la semana del 22 de abril de 1978, lo que la convirtió en el único sencillo de Kansas en llegar al top 10 en los Estados Unidos. El sencillo de 45 fue certificado oro por ventas de 1 millón de unidades por la RIAA poco después del apogeo de su popularidad como sencillo de éxito. Más de 25 años después, la misma RIAA certificó oro como el formato de descarga digital de la canción, el único sencillo de Kansas que recibió esa certificación el 17 de septiembre del 2008. El título de la canción es una referencia bíblica, parafraseando al Eclesiastés. Reflexioné sobre todo lo que ha logrado el hombre en la tierra y concluí, todo lo que ha logrado es inútil. ¿Cómo perseguir el viento? Una meditación sobre la mortalidad y la inevitabilidad de la muerte del tema. El tema lírico tiene un parecido sorprendente con los pasajes bíblicos. Génesis 3:19. Porque polvo eres y en polvo te convertirá. Y Eclesiastés, el 3:20, todos van a un lugar, todos son de polvo y al polvo todos regresarán. Así como a las famosas primeras líneas de la epopeya bélica japonesa, The Tale of the Heike, la poderosa caía al fin y son como polvo ante el viento. Y de un libro de poesía a los nativos americanos que incluye la línea, porque todo lo que somos es polvo en el viento. Steve Walsh, en 1979, comentó, pensé que Dust in the Wind sería un éxito desde el principio, desafía las fórmulas básicas, la fórmula Boston Foreigner Heart, que la mayoría de los grupos de rock intentan seguir, no se dan cuenta de que no es la fórmula, lo que importa es la canción. Nuestro querido y recordado Ángel Luis presentó 3 veces a Kansas en diferentes episodios de este podcast, siendo siempre una de sus bandas favoritas. Pues como Dust in the Wind fue la que más sonó de ellos a nivel mundial, se la dedico a nuestro partner fundador como parte de mi Top 25. Es realmente un verdadero placer cerrar mi participación de hoy en este episodio presentándoles Polvo en el Viento a cargo del grupo Kansas. Suéltala, Juancho. comparto tu dedicatoria, Fernando, y te felicito por traer este tema. Y te agradezco por traerlo también. El sonido de Kansas se caracterizó bastante por el uso del violín. Es una de las cosas que lo diferenció de todas las grandes bandas de rock que hemos seguido y hemos escuchado. Ha sido muy particular la incorporación de un violinista de manera exitosa y de manera hermosa en sus melodías. Y te dije que te agradecía traerlo porque este violinista, Robbie Steinhardt, falleció hace 3 meses. Así que el haberlo traído es no solo un homenaje para Ángel, que nos dejó este año, sino también para este extraordinario músico que nos dejó hace 3 meses. Y con este programa estamos también rindiendo un homenaje en su memoria. Que en paz descansen ambos. Y luego entonces de la presentación de Kansas y su violín, viene ahora otro grupo, europeo también, que usó extensivamente diferentes instrumentos, digamos, de música clásica. En este caso, vamos a oír de la flauta, flauta traversa. Y el grupo es Permiata Forneria Marconi, conocido también en el mundo angloparlante como PFM, por sus iniciales. Probablemente Premiata es el grupo de rock progresivo italiano más conocido en el mundo. Desde su formación con ese nombre en 1970 hasta nuestros días, ha sido un referente en la escena progresiva de Italia y la banda que más lejos llegó en las carteleras del Reino Unido y de Estados Unidos, la banda italiana de rock progresivo que más lejos llegó en carteleras del Reino Unido y de Estados Unidos. A Venezuela creo que llegó por vía de los programas que en Radio Capital colocaba música progresiva. Y pronto, quizás debido a la numerosa colonia de hijos de inmigrantes italianos que había allí, se difundió rápidamente entre los que éramos jóvenes en esos años. La pieza que vamos a escuchar a continuación forma parte del primer disco de la agrupación, llamado Historia de un Minuto, de 1972. Y ha sido parte del playlist de casi todos los conciertos de Premiata Forneria Marconi. Es una, lo que vamos a ver es una versión en directo y quizá no sea la más progresiva de las canciones que puede uno exhibir de Premiata, pero definitivamente es la que más me cautiva. Así que les pido que se dejen llevar por Dove, Quando, Premiata Forneria Marconi. Inventarti quella Gracias por traer este tema también, otro gran acierto. Recuerdo cuando la Premiata vino a Venezuela y se presentó en el Teatro Santa Rosa de Lima, el cantante del grupo Franz 18 es 18, no 18, 18. Él es el baterista y es el cantante. Pero Premiata es una agrupación donde la mayoría de sus temas son instrumentales. Son pocos los que hay que dedicarle voz. Y recuerdo cuando en un momento dado él se baja de su pedestal donde está con la batería, dejando sus baquetas, se acerca hacia la primera parte del escenario y empieza a cantar esta canción, por supuesto una canción bastante hermosa, muy tranquila para flauta, como dijo JM, con guitarra, piano, y empezó a gesticular con las manos, como si fuera una actuación teatral, mientras iba cantando, iba describiendo todo lo que decía la letra, de una manera bellísima. Recuerdo que el público estaba nada de piticos, nada de... totalmente en silencio, o sea, un comportamiento ejemplar. Daba gusto de verdad ver una agrupación en ese momento que la dejaran tocar el tema con toda tranquilidad, con mucha atención. La gente vino, como se dice, a escuchar música. Y me quedó bastante grabado ese momento. En los YouTube pueden conseguir, si buscan alguna presentación en vivo, pueden conseguir alguna de esas representaciones y verán que es espléndida. Así que nuevamente, muchas gracias por traer este tema hermoso, de los más bellos que logró hacer esta extraordinaria banda como fue la premiata Forneria Marconi. Y como todo, todo llega a su final. Ya estamos llegando nosotros al final de nuestro episodio Top 25. Así que antes de comenzar a despedirnos de nuestros oyentes, aprovechemos para escuchar qué nos va a proponer Fernando para el próximo episodio. ¿Qué tienes por ahí, partner? Bueno, desde que hicimos hace bastante tiempo el rock en español, tenía ganas de hacer, de proponer un episodio de Hecho en Venezuela. Y ese es el tema de mi próximo, del próximo episodio. Hecho en Venezuela, preferiblemente 60 y 70, preferiblemente pop rock. Voy a ser flexible, pero hay bastante material. No quiero incluir los 80 porque los 80 fue la década dorada y es muy fácil y eso podemos hacer en cualquier momento. Hay mucho material en los 80, pero los precursores que fueron los de los 60 y los 70 que quiero concentrar este próximo episodio. Hecho en Venezuela o bien hecho en Venezuela, como quieran mencionarlo, como les guste más. Bueno, yo no le veo problema. ¿Qué dicen los compañeros? Sale y vale, no hay muchas ataduras, va a ser, por, lo veo retador desde el punto de vista de conseguir buenas grabaciones, pero adelante, cabrón. ¿Tú quieres los temas originales o también los traducidos? Bueno, creo que con los, no creo que hay mucha variedad aquí, ¿no? Pero esa es la cuestión. Preferiblemente los originales. Ajá, yo puedo colaborar con porque tengo muchísimos, no todos, pero tengo muchísimos, y les prometo pues que no los voy a colaborar y no les voy a cobrar whisky. Esas palabras fueron maravillosas. Eso fue maravilloso. Aprovechen que estoy noble hoy, ¿ok? Está regalado. Pero no se malacostumbren, carajo. No, Fernando. No se malacostumbren. No, tranquilo, dame yo 8 de esas, por favor. Yo tengo bastantes grabaciones originales también. Por cierto que este es un tema que conversando con Miguel de Qué Pasa Miami, él también lo había preguntado, que por qué no hacíamos un especial, como un episodio como el que está sugiriendo Fernando. Le va a encantar a Miguel. Complacido. Y bueno, entonces, ¿qué? Comenzamos con la despedida. Empezamos contigo, Fernando. Bueno, me encantó este Top 25. Juancho me permitió remover todos esos temas que había dejado por ahí en diferentes episodios y que siempre quedaron fuera, y creo que a todos y cada uno de nosotros pues nos permitió hacer lo mismo o repetir temas que representaron mucho. Por suerte no repetimos muchos temas en este capítulo, por lo tanto se cumplió la tónica, aunque tú habías dado la flexibilidad, y con la otra novedad de aumentar el tiempo a 25 minutos, cosa que yo no voy a hacer en el próximo para no ponérsela más difícil, porque todas las canciones son corticas, entonces 20 minutos son bastante canciones. Pero me encantó participar, gracias a la audiencia, gracias por supuesto a mis compañeros, a tus aportes, Juancho, a los de León y a los de JM, siempre aprendo mucho con ellos, con ustedes, y bueno, a la querida audiencia, pues nos escucharemos en el próximo y que Dios me los bendiga a todos. León, te toca. Gracias de nuevo por la convocatoria y por la idea del programa, a Juan especialmente. Resultó fabuloso, de verdad. Limpié mi bandeja de pendientes de los temas que tenía ganas de verdad de compartir con ustedes en los programas, y afortunadamente los pude poner todos, por lo menos los más destacados que deseaba compartir. Así que nuevamente mis gracias a ti por elegir este tema. Y por lo bien que quedó el programa, por supuesto lo comparto con Fernando y con José Miguel, que digo, realmente estuvo espléndido. Siempre, como dice Fernando, se aprenden cosas nuevas, se disfrutan nuevamente estas melodías. Siempre hay algo nuevo. Así que espero que de verdad lo hayan disfrutado bastante y bueno, que lo puedan guardar para algún otro momento para repetirlo y escucharlo y refrescar sus cuando tengan ganas de oír algo sabroso. Los convoco nuevamente para un próximo programa que espero que el que nos va a plantear Fernando vamos a traerle algo bien, bien interesante. Sí, si estuviéramos todavía en los tiempos donde tocábamos, reproducíamos discos de vinil, probablemente estas canciones que escuchamos en el día de hoy estuvieran en algún caso rayadas, porque realmente creo que todos los compañeros coincidirán conmigo, son de las que más escuchamos. Ese Top 25 es muy frecuente, muy recurrente en nuestras escuchas. A mí me permitió, yo no tengo playlist así como tal, sino yo pongo álbumes completos, y entonces me tocó escuchar muchos álbumes por completo otra vez, de los cuales, pues, de entre los cuales saqué las cuatro selecciones que traje, pero me hizo revivir muchísimas cosas sabrosas de la escucha de estas canciones en particular y de los álbumes en las cuales venían incluidas en lo general. Como tal que espero que ese mismo gozo que tuve yo haciéndolo lo repliquen lo hayan replicado nuestros oyentes y que se apresten para el próximo con el tema que Fernando tuvo bien compartir con nosotros. Fernando, León, Juancho, un abrazo y hasta la próxima oportunidad. Así es, compañeros. Por mi parte, me despido agradeciendo de nuevo a Qué Pasa Miami por retransmitir nuestros episodios y a la audiencia por acompañarnos en esta escucha de música. A mis compañeros Fernando, León, José Miguel, gracias por sus selecciones, por sus comentarios. Un abrazo y gracias por compartir entonces esos Top 25 con nosotros. Y vamos a cerrar el episodio con broche de oro. Les traigo la canción, la que es la segunda en mi lista de más reproducida en el top 25, apenas con dos veces escuchada menos que Rapsodia Bohemia, con la que abrimos. Y se trata de mi favorita de Pink Floyd, Wish You Were Here, del disco del mismo nombre. Ese fue el noveno álbum de estudio de Pink Floyd, fue lanzado en septiembre de 1975, e inspirado en el material que compusieron durante su gira europea del 74 y que grabaron en los Abbey Road Studios de Londres. La canción sonó en el episodio dedicado al Día del Padre y la sugirió Elizabeth para complementar su saludo a Ángel Luis. Ya en ese momento les comenté de mi experiencia en escuchar la versión de la canción en el Foro Sol de Ciudad de México. Y bueno, así vamos a cerrar entonces este set de canciones lentas con esta super canción, que es la única canción cuya letra tengo como afiche en el estudio desde el cual les estoy hablando. How I wish you were here. We are just two lost souls swimming in a fishbowl year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Que significa, como quisiera que estuvieses aquí. Nosotros somos solo dos almas perdidas, nadando en una pecera año tras año. Corriendo sobre el mismo viejo terreno, ¿qué hemos encontrado? Los mismos viejos temores. Quisiera que estuvieses aquí. Saludos y un abrazo, mis amigos. Hasta la próxima oportunidad y quedamos con Pink Floyd. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yeah, yeah. No, it isn't. Well, I'm sure of it. Thank you.